Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película británica Brasil de Terry Williams se proyectará el 20 de abril a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La historia de la cinta transcurre en un extraño universo futurista donde reinan las máquinas, en donde un ordenador cambia el apellido del guerrillero Harry Bull por el del tranquilo padre de la familia Harry Bull, que es detenido y asesinado por el aparato profesor del Estado. Un burócrata es el encargado de resolver el caso, pero se convertiría en cómplice del mencionado guerrillero. Según el director, la cinta es una crítica a la progresiva automatización de la vida moderna, lo que podría conducirnos a la deshumanización de la sociedad y sus valores. Internacionales. La Habana. El 12º Taller Internacional de Títeres de Matanzas se inaugura hoy en esa provincia cubana. Participan agrupaciones de Argentina, Costa Rica, Chile, México, Puerto Rico, Francia, Finlandia, Bulgaria, Suiza y de varias zonas del país anfitrión. Destacados profesores procedentes de Brasil, Francia, Argentina, México impartirán talleres y cursos para profesionales y aficionados sobre dirección artística, diseño, máscaras y construcción de marionetas de papel. El programa también incluirá el curso Ritmo y Melodía en la Escritura Teatral para Niños, un evento teórico con dos conferencias, mesas de opinión, la apertura de 9 exposiciones y la presentación de libros. El encuentro se desarrollará hasta el 24 de abril. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.